Muy buenas tardes, los saluda su amiga Adela desde la Escuela de Botancop. Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros radioescucha. El tema de hoy será ¿en dónde y por qué nace la lucha de las mujeres por exigir sus derechos? Y sobre esto contaremos por qué se celebra el 8 de marzo y hoy nos acompaña una promotora del Centro de Derecho de la Mujer. Bienvenida, Carmelina. Gracias, Adela. Puede que te preguntes por qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer. La fecha no fue elegida al azar, se escogió este día para conmemorar un terrible suceso que se produjo en 1911, un incendio en una fábrica de Nueva York que se acabó con la vida de más 140 trabajadores, la mayoría de ellas son mujeres. Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras. En marzo de 1908, más de 15,000 personas exigieron en las calles de Nueva York mejores salarios, derecho al voto para las mujeres, reducción de la jornada y condiciones laborables dignas. El 28 de febrero de 1909, el Partido Socialista de los Estados Unidos celebró el primer Día Internacional de la Mujer, de forma paralela. En 1910, la Internacional Socialista proclamó en Copenhague el Día de la Mujer, a favor de los derechos de las mujeres, y la instauración del sufragio universal. Participaron más de 100 mujeres de 17 países, quienes aprobaron que se instaurara la celebración, aunque no fijaron ninguna fecha. A raíz de esta reunión, el 19 de marzo de 1911, se celebró por primera vez en la historia Día Internacional de la Mujer, en Dinamarca, Alemania, Australia y Suiza. La fecha se conmemora con mítines, a los que acudieron más de 1,000,000 de personas, quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Días después, el 25 de marzo de 1911, el incendio de la fábrica Tianjin-Guan sirvió como catalizador para conmemorar el Día de la Mujer. En este mes, el día servirá también como homenaje a las fallecidas de la fábrica textil, creado un nivel mundial. La tragedia repercutió en la legislación laboral estadounidense y en la necesidad de que las mujeres gozaran de condiciones laborables adecuadas. Durante la Primera Guerra Mundial, tal como menciona Montserrat Barba, experta en feminismo, la Revolución Soviética también escogió esta fecha para que las mujeres se posicionaran unidas en contra de la tiranía y a favor de la paz y la igualdad. Finalmente, el 8 de marzo, de oficializarse en 1977, cuando la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por sintonizarnos. Las esperamos en la siguiente emisión. Muy buenas tardes.